Atender, atender, vamos a contar la historia. ¿Qué pasó una vez? La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que... ¡Hola! ¡Hola! Estamos en Las Picas 90.7 FM. Carlos Alfredo. Y comenzó la caja habladora. Bueno, bastante tarde, pero bueno. Bueno, ¿alguien quiere decir la sorpresa? ¿Qué sorpresa? ¿Qué sorpresa? Hay alguien nuevo en la caja habladora. ¿Eh? Hay alguien nuevo en la caja habladora. Ah, sí, sí. ¿Hacemos ronda de presentación? Bueno. Y empieza... Sofía. Carmela. Luciano. Delfina. Maite. Esta es la sorpresa, que haya hay una habladorcita nueva. Maite en los controles. Otra Maite. No es la misma. Ella es Maite Dardano. Y ella... No, yo soy Maite Dardano y ella es Maite Wenninghaus. Y la nueva... Es un poco complicado decirlo. Wenninghaus. Ah, no, no. Wenninghaus. Bueno, y nombramos un nombre diferente, que es... ¡Delfina! Ya dije que hay una nueva habladorcita. Bueno, pero nunca nombraste un nombre con tantos signos de exclamación. Yo lo puedo hacer, mira, ¡Delfina! ¿Qué pasó? ¿Qué? No. Bienvenida, Delfina. Y bueno, ahora pasamos a los comunicados. Yo tengo uno. El domingo es el Día de la Madre. Y el... Espera, tenemos que decir algo con Carmela. Y para las... Los dos juntos. Madres que están... Que van a escuchar la repetición domingo, día de la madre. Y el 20, el jueves, es el día de la memoria o de los desaparecidos. No sé muy bien. Bueno, de la marcha del silencio. Hoy 16. Hora. 16 horas. Ay, 16 horas. Asamblea de la Espica. Y vamos. Y las repeticiones de la caja habladora. No, eso no lo tenemos que decir al final. La asamblea, como después de venir de quien quiera participar, ¿cómo funciona? Sí, venir. Venir a participar con muchas ganas de la felicidad. Bueno, y de... para... Perdón, nos tenemos que coordinar. A ver, dale, Maite. No, vamos. Vale, bueno. Con muchas ganas, vengan a esta asamblea. Si no tienen ganas, bueno, no vengan, ya está. Bueno, Maite, ¿qué? Y para seguirnos presentando, vamos con hola, hola. Hola, hola. ¿Aló? Hola, hola. ¿Aló? ¿Quién habla? Hola, hola, hemos llegado. Somos los musiconautas y viajamos con historias que traemos de otro lado. Son los cuentos, son los cuentos. La alegría de vivir, la alegría de vivir, la alegría de vivir, la alegría de vivir, la alegría de vivir. Atender, atender, vamos a contar la historia. ¿Qué pasó una vez? La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que... comer. Ya va, ya voy. Ya es tiempo, ya es hora de las recetas de la caja voladora. Rosa, ah, ok. Bueno, ¿puedo empezar yo? ¿O sí, vamos. Hoy les voy a decir la receta de pan de zapallo. Sí, a mí tampoco me gusta, pero la digo para los adultos si les gusta o algo. Bueno, ingredientes. 3 cuartos taza, 100 gramos de puré de zapallo. Pero una cosa es que a vos te gusta y una cosa es que a nosotros nos gusta. Claro. Bueno, 1 1/2 taza, 180 gramos de harina, 3 cucharaditas, 45 centímetros cúbicos de aceite, 3 cuartas tazas, 150 gramos de azúcar, 2 cucharaditas, 5 gramos, perdón, de polvo de hornear, media cucharada, 3 gramos de canela. Preparación: mezclar el puré de zapallo con el aceite y el azúcar, agregar al puré los ingredientes secos cernidos. Verter el molde de pan 11 por 27 centímetros previamente aceitado, hornear en horno moderado, servir la porción en papel manteca. Listo. Ahora va Sofía con su receta de... Tengo una receta para el Día de la Madre. Bueno, por lo menos yo lo voy a hacer. Yo también. Trufas. Ah, yo ya se le hice para el año pasado, creo, o el otro. Galletitas Marías, dulce de leche. A ver, si no yo digo una receta de cocoa, coco o grajeas a gusto. Romper la galletita, unir con dulce de leche y un poquito de cocoa. Ay, qué rico. Armar las pelotitas, espolvorear con coco grajeas y lo y está listo. ¿Está listo? ¡Qué rápido! Sí, la verdad que muy rico. Pero tengo una pregunta, Sofía. ¿Era una sorpresa hacer las trufas? Bueno. Eso después, igual le pueden sacar foto después a la receta. Se ve que les gustó mucho. ¿Alguien más tiene una receta? No. Bueno. Entonces vamos a una canción y volvemos con las entrevistas, ¿no? Sí. Ah, sí, con las entrevistas. Vamos a superpoderes. ¡Woohoo! ¡Superpoderes! ¡Bueno! Thank you. Atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez, la historia de aquel hombre. Hoy, en la Caja Habladora, entrevistamos a... ¡Nosotros! ¡Aire! Sofía. Y yo le voy a preguntar... No, esperá, ¿cómo arrancamos? A Sofi voy a entrevistar yo. Y mi pregunta es, ¿qué le gusta hacer? Ah, a mí me gusta tocar música y varias cosas más, pero bueno, no puedo decir todo. Otra más. Bueno, cocinar. Y un pajarito me contó que te gustaban los gatos. Ay, me encanta. También escuché por un pajarito que cuando seas grande querés tener como 100 o muchos gatos, ¿no? Sí. Y bueno, le pregunto a Luciano ahora. Pero espera que vamos con la... Cortina. Vale, vamos a poner cortina. Hoy, en la Caja Habladora, entrevistamos a... Bueno. Nos vamos, nos vemos la semana que viene. Chau. No está escuchando, Sofi. ¿Sofi? Ah. ¿A quién entrevistar? A mí. Voy a entrevistar a Luciano. Sí. Ay, Sofi. Bueno, mientras Sofi sigue pensando la pregunta para preguntarme. ¡No! Ah, no, ya está, dale. También, ¿qué te gusta hacer? Mira, a mí me pregunta qué te hizo Maite. Sí, pero quiero saber. Cocinar, cantar, jugar. Jugar la tapada y jugar con mis amigos. Ajá. Ah, y pasar tiempo con mis padres, con mi familia. Ahora yo entrevisto a Maite, segundito, no me acuerdo tu apellido. Un segundito, vamos acá. Sabe que no es verdad toda la mentira que llaman Hoy, en la Caja Habladora, entrevistamos a... A Maite Wenninghaus. ¿Qué querrías hacer cuando seas grande? Varias cosas. Podés decirlo todo si querés. Dos son actriz y escritora. Ok. Y yo entrevisto a... A Maite. Esperen un segundito. Ah, bueno, perdón. Yo vengo muy... Hoy, en la Caja Habladora, entrevistamos a... Maite. Darda. ¿Qué pregunta? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser actriz, cantante y maestra. Y docente, perdón. Bueno. Se puede decir que casi es lo mismo. Sí, pero me gusta más docente que maestra. ¿Y vas a poder con todo? Sí. ¿Por qué no? No, yo no digo nada. Yo también quiero hacer muchas cosas cuando sea grande, ¿no? Bueno. Bueno, conociendo un poco más de todos los habladorcitos y habladorcitas, está bueno para que los que escuchan del otro lado conozcan un poco más de quienes hablan todos los sábados al mediodía. Sí. Y ahora pasamos a los chistes y adivinanzas. Pero antes vamos con las reces. No. Ya te vamos con la canción. Sigue viva. Bueno. Thank you. vez se ha ganado su tercera cruz. Llego tarde al trabajo, voy demorado. No tiene tiempo, está apurado. Se olvidó los sueños que de niño fue creando. No tiene tiempo, él no se mira. Ya no recuerda su poder en la rima. Ya no recuerda su poder en la rima. Ya no recuerda su poder en la rima. Así, todo apretado, parezco un salamín. ¿Qué le pasó? ¿Quién lo viste así? Todo apretado, parece un salamín. ¿Qué le pasó? ¿Quién lo viste así? Todo apretado, ese no es Martín. Soy Martín y voy rimando todos mis poderes, voy recuperando. Ya no me importa la liga de los malos, uso libres cruces, ya me voy quitando. Creo mis poderes, la rima voy usando. Por donde yo paso, la gente va bailando. Bueno, vamos con los chichichiches. Empieza Sofía. Yo, bueno. Si querés. Este me dio. ¿Qué es un tomate con una capa? Un super tomate. ¿Y qué es un... ¿Qué es un plátano con una capa? ¿Una banana? No. Superbanana. Un super plátano. Una super... No, un plátano disfrazado de super tomate. Bueno, ahora va Carmela, ¿tenés chiste? Ay, qué lindo origami. Perdón, Carmela también hace origami. Lo que hace su tiempo libre. Sí. Capitán, capitán, están a punto de atacarnos 40 carabelas. ¿Una flota? No, flotan todas. Jaimito, tienes que decir dos palabras que tengan tilde. Pues muy sencillo, señorita. Matilde y Clotilde. Esto es una adivinanza. Animalito lito que no tiene cola ni pico. ¿Pollito? Periquito. No. Animalito, lito que no tiene cola ni pico. ¿Perro? ¿Gato? No. ¿León? No. ¿Jirafa? ¿Morsa? No. No tengo ni idea. Lo digo de nuevo. Animalito que no tiene cola ni pico. ¿Y es animalito? Pergato. No. Cola ni pico. Super gati. Super cat. No. Power cat. Power cat. ¿Quién se rinde? Yo. Bueno, el sapo. Bueno. Casita de nacer, cuernitos al sol. Si me reconoces, contesta quién soy. ¿Caracol? Sí. Yo tengo. Dice la maestra. Si en esta mano tengo 8 naranjas y en esta otra tengo 6 naranjas, ¿qué tengo? Unas manos muy grandes, maestra. Bueno, las que se están riendo son espectadoras. Bueno, a ver, Carmen. Jaimito, ¿qué harías si te estuvieras ahogando en el mar? Pues llorar mucho para desahogarme. ¿Cuál es el nombre de un farmacéutico? Que su mujer se llame Remedios. Y su hija Dolores. No, solo Remedios. Bueno, otra adivinanza de esta. Las maestras están para las adivinanzas. Pobre nací en este mundo sin plata ni qué vender. Me quitan lo que trabajo y me echan a padecer. ¿Qué soy? El caballo. No. Pobre nací en este mundo sin plata ni qué vender. Me quitan lo que trabajo y me echan a padecer. Gallina. No. Vaca. No. Toro. No. Oveja. No. No sé, caballo. Ñandú. No. Jirafa. No. Bueno, pobre nací en este mundo sin plata ni qué vender. Me quitan lo que trabajo y me echan a padecer. ¿Y qué es padecer? No sé, ni idea. ¿Y cuál sería la respuesta? La vieja. La vieja. Vale. No, le sacan toda la vida. Ahí está. Bueno. Animal soy desde luego. Me llaman el jorobado. ¿Y ¡ah, qué? Camello! Sí. ¿Cómo estornuda un tomate? Ketchup. A ver. Me acaba de morder una serpiente. ¿Cobra? No, por suerte fue gratis. ¿Te gustan mis gafas? Son nuevas. Pues la verdad es que no mucho. Son progresivas. Ah, bueno, entonces ya me irán gustando. Ah, mi turno, pará. Ah, yo tengo la última. Una vieja trepadora con dos clavos en la corona. Una araña. No. Una mantis. Una mantis religiosa. Un mono. Un mono religioso. No, no. Una mantis religiosa. No. Ya. Un león religioso. No. ¿Digo? Sí. La cabra. Pásale a Maite. Maite, ¿le pasa a Maite? A ver. Soy moza y tengo sal. Digna como esposa soy. A la lata o al mar voy. En la mesa fina soy. Me hallará siempre muy fina. Pero no me lo adivina. No entiendo. Perdón, otra vez. Soy moza y tengo sal, digna como esposa soy. A la lata o al mar voy, en la mesa sardina. Fina soy. ¿Qué? ¿Sardina? Sí. Tengo una más. ¿Qué le dice un limón policía a un limón sospechoso? ¿Has sido tú? Bueno, ahora va Carmela. Jaimito, ¿puedes definir el término telepatía? Pues es una tele para la hermana y mi mamá. Un niño muy creído le dice a su padre: papá, cuando sea mayor quiero ser como tú. ¿Por qué, hijo mío? Para tener un hijo como yo. Maite. ¿Cuál es el animal cuyo extraño marido alumbra a todos por... ¡Luciérnaga! No, la foca y el foco. ¡Ah! ¡Ah, por qué! La foca y el foco. ¿Qué será que como el agua se desliza? ¿Qué será como el agua... ¿Qué se desliza? ¿Aceite? No. ¿Hielo? No. ¿Agua? No. ¿Agua, hielo, aceite? No. Ah, ¿Qué será como agua se desliza? ¿Hielo? No. No. ¡Yellow! No. ¡Nieve, nieve! No. Sí. ¡Ah! Una, ¿cómo es? No. Serpiente. No. Cobra. Babosa. No. Caracol. ¿Qué? No. Larva. No. Dilo. ¿Renacojo? No. Renacuajo. ¿Lo digo? Renacuajo. Un renacuajo. La lagartija. Ni idea, pero bueno. No, las lagartijas caminan. Bueno, nos vemos en la semana que viene. La próxima caja voladora. Y las repeticiones son los domingos, que es el Día de la Madre, a las 17 horas. Y los lunes a las 12 horas. ¡Nos vemos! ¡Chao! Goodbye. Nos despedimos con Chao. Había una vez. Goodbye. En un pueblito alejado y sin tiempo había una abuela cuidando una flor, pero esa flor no era como todas, porque esa flor era la última flor, porque esa flor era la última flor, porque esa flor era la última flor. ¡Hey!